Vos sos el rap, vos sos el rap, te fiestas conmigo y con él. Vos sos el rap, guacha, vos sos el rap, con los pibes te vamos a caer. Y lo bailas con el guachón, el guachón. Me charlaste una mañana, que te reggae pa' mi casa. Porque tanto me insistías para hacerme una mamada. Que te está volviendo a ser rap. Charlaste una mañana.